tengo con qué pagarte la perdura, ni los besos que me das tanto a tu lado. Yo de ti me siento siempre enamorado, en vista de que me tratas con dulzura. Porque no eres la mujer que yo soñé, porque no eres la mujer que conocí, porque no eres la mujer que yo soñé, porque no eres la mujer que conocí. Ahí en su tierra natal me la encontré, ahí en su tierra natal soy muy feliz. Ahí en su tierra natal me la encontré, ahí en su tierra natal. No eres la mujer que conocí, porque no eres la mujer que yo soñé, porque no eres la mujer que conocí. Ahí en su tierra natal me la encontré, ahí en su tierra natal soy muy feliz. Ahí en su tierra natal